Vamos a dar lectura a un comunicado público que hemos trabajado y abordado en el día de hoy, 20 de octubre de 2019. Dice así: Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. El estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva ha puesto en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas. Alzas permanentes en los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales, entre otras. Frente a esto, el gobierno está llevando a cabo un verdadero autogolpe, recurriendo a la mayor de las prácticas antidemocráticas, que es usar las fuerzas armadas y de orden para imponer, entre comillas, la paz social por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de trabajo, etc. El gobierno con su actuar tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles. Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio nacional y con ello queda claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo este país. Por lo tanto, en primer lugar, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador o trabajadora debe poner en riesgo su integridad ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello. Las organizaciones sindicales aquí presentes, en una reunión de unidad social de urgencia, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver a los militares a sus cuarteles. Solo depuesto el estado de emergencia habrá condiciones que permitan iniciar de manera real un diálogo social y político con organizaciones realmente representativas de las y los trabajadores, movimientos sociales, que le dé respuesta a las demandas que son las que han generado este estado de indignación social. Las organizaciones aquí presentes manifestamos nuestra decisión de convocar a una gran huelga general que vacíe las calles del país. De no mediar respuesta del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles 23 de octubre. Hacemos un llamado categórico a la oposición y al progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno a las exigencias y gravedad de este momento. En lo inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una huelga parlamentaria. Estamos ciertas y ciertos que los primeros responsables de la violencia es esta élite arrogante e insensible que durante décadas ha abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los derechos más elementales. Ellos son ejemplo de nada, no son ejemplo de nada, son los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos hoy. Pero con la misma claridad, condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio. Es absurdo destruir el metro público, que no es usado por los poderosos, sino por las y los trabajadores. Es repudiable el saqueo de negocios, algunos de ellos de pequeños comerciantes, así como la destrucción de bienes públicos. Esa violencia irracional solo es funcional a los poderosos para justificar la represión y militarización del país. Pero también dejamos planteada la pregunta acerca de la sospechosa ausencia de vigilancia y protección policial a la red de metro, negocios y edificios justo en los momentos en que operaban estos grupos de desconocida y dudosa pertenencia. Finalmente, las organizaciones sindicales reunidas el día de hoy Reiteramos y hacemos nuestra la declaración y petitorio del colectivo Unidad Social, que contiene las demandas de la ciudadanía toda del día de ayer, 19 de octubre, bajo el tema Nos cansamos, nos unimos. Firmamos esta declaración la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nomás AFP, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, CONFUSAM, FEMPRUS, Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, FEDASAP, Confederación Bancaria, CONFEDEPRUS, Sindicato Interempresas Líder, Colegio de Profesores, FEDAT Nacional, etcétera, etcétera, y adhieren también aquí presentes la CONES, la CONFECH, la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, la Cumbre de los Pueblos, la FECH, la FENAPO, la FEUARSIS, la Mesa Social por el Derecho a Salud, etcétera. Bueno, nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores, el primer llamado que hacemos es al resguardo de la vida y de la integridad de los trabajadores y de las trabajadoras. El día de hoy y esta reunión de urgencia que hemos tenido como organizaciones sindicales, lo que busca es precisamente hacer un llamado a la autoridad a que deponga el estado de violencia y de paralización en la que tiene a la región metropolitana y hoy día a varias regiones del país con este decretado estado de emergencia, producto precisamente del acrecentamiento de la violencia que está generando esta situación. Por lo tanto, el primer llamado es a que si queremos disminuir, queremos neutralizar los hechos de violencia, la respuesta no tiene que ser con más violencia, tiene que ser llamando a los actores reales y a los actores sociales representativos para un diálogo transversal que efectivamente no solo se haga cargo de este primer anuncio que ha hecho el gobierno, que es el proyecto de ley que ha ingresado al Parlamento para la rebaja y suspensión del alza de la tarifa del metro, sino que se haga cargo también de las otras demandas que hoy han llevado a distintos actores sociales y políticos en el país a manifestarse y que uno podría decir, ¿por qué lo hacen si es que no se ven afectados por el alza del pasaje del metro? Lo hacen porque, tal como se ha señalado desde las distintas plataformas, esto no es solo el alza del costo del pasaje del metro, es principalmente esta fractura entre un costo de la vida que se alza permanentemente y salarios que no alcanzan para vivir y pensiones que no alcanzan para subsistir, materias que se han planteado permanentemente por todos los actores que estamos sentados en esta mesa. Y por lo tanto, el llamado es a que nadie, ningún actor institucional, ya sea social o político, se siente con el gobierno a dialogar mientras no se deponga el estado de excepción, el estado de emergencia y esta política de toques de queda. Y lo segundo es que, dado este escenario, y esperamos el Ejecutivo reconociendo este llamado que estamos haciendo desde los actores sociales, la disposición plena y total a sentarnos a dialogar, pero con una agenda que trasciende única y exclusivamente el alza del pasaje del metro y que en primer lugar debe significar el congelamiento de los proyectos de ley que hoy se están tramitando. Un proyecto de ley que busca profundizar y perfeccionar el actual sistema de AFP no responde a las necesidades que hoy se están expresando en las calles. Un debate que ha sido sesgado respecto de la rebaja de la jornada laboral y donde el énfasis del gobierno ha sido más flexibilidad y menos salario no responde a las necesidades que hoy están puestas sobre la mesa. Por lo tanto, el debate legislativo hoy está muy fuera de la sintonía de lo que se está planteando en términos ciudadanos y eso implica no avanzar en la legislación de esos proyectos y el congelamiento de aquellos e instalar una nueva agenda de temas que respondan a las necesidades no solo de las posiciones que han tenido los distintos partidos de oposición, sino que sobre todo a las demandas que han planteado los actores sociales y sindicales que nos hemos congregado en el marco de unidad social, pero que también hoy día hemos hecho este llamado fuerte a la autoridad a que la única manera de detener la violencia es con un diálogo social efectivo y terminando con estas políticas de represión y el llamado a los trabajadores y a las trabajadoras de que hoy existe en la legislación el artículo 184 bis que nos resguarda y nos protege frente a los abusos de empleadores que, insensibles a lo que está ocurriendo hoy día, puedan presionar a los trabajadores y trabajadoras de que deben presentarse a sus puestos de trabajo. Aquí todos los que estamos sentados, hay representantes del mundo de la educación, de la salud, del mundo privado, estamos a disposición de poner todo nuestro esfuerzo para la normalidad de Chile y para que los servicios esenciales funcionen. pero eso no puede ser a costa de nuestra integridad y de nuestra protección y del resguardo de nuestras condiciones de vida. Y eso también queremos dejarlo muy en claro. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de proteger a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras, pero también nos ponemos al servicio como organizaciones sindicales de buscar todos los caminos de diálogo que nos permitan superar esta crisis de la mejor manera, pero con la profundidad que requiere, no con medidas paliativas. Perdón. Nosotros lo que hemos dicho es que por la responsabilidad que significa tuvimos un pequeño impasse. La responsabilidad que implica que cualquier proceso de movilización sea en torno a un debate de base, nosotros hemos acogido el llamado de nuestras estructuras y también de organizaciones que, no siendo parte de la central, nos han solicitado que actuemos con celeridad, pero también que generemos los mecanismos de debate en las bases sindicales. Es por eso que es muy claro el comunicado señalando que nosotros el día miércoles, de no haber una voluntad efectiva del gobierno, de mantenerse el estado de excepción y de no haber un diálogo efectivo con los actores representativos, con las organizaciones sociales, se haga efectivo el llamado a una huelga general. Pero para eso necesitamos sumar a todas y a todos. Y eso requiere un debate también en la base social. En lo inmediato, lo que tenemos en la práctica es una paralización y un estado de paralización producido por el propio gobierno con las medidas que está tomando. Por lo tanto, por eso es que nosotros hemos dicho con mucha fuerza, nadie puede pretender obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a llegar a sus puestos de trabajo si las condiciones no están dadas hoy día. Y el momento de la huelga va a ser la convocatoria desde las organizaciones sociales y el debate de sus bases, diciendo, señores, ustedes no están respondiendo y nosotros entonces nos movilizamos con fuerza. Pero acá nosotros hemos recogido el llamado que han hecho organizaciones y, de hecho, hemos adherido a la convocatoria que hizo en su minuto la CONFECH llamando a movilización el día de mañana. En eso nosotros estamos en plena sintonía entre todos los actores, pero también somos absolutamente responsables con nuestras bases sindicales que requieren un tiempo de debate para poder hacer de cualquier acción de movilización una acción que tenga la potencia y fuerza necesaria que efectivamente ponga en tensión al Ejecutivo. Porque de lo contrario, a lo que nos enfrentamos es a un gobierno que, invisibilizado en el estallido social, no quiere dar respuestas contundentes y llama a más violencia, a militarización. Y esa respuesta nosotros decimos es insuficiente. Pero para que entonces podamos ponernos con fuerza en el debate que se está instalando, lo que necesitamos también es forzar al gobierno, y es esa la acción que estamos haciendo el día de hoy y el llamado que estamos haciendo a nuestras bases sindicales, hacer con celeridad los debates, no esperar 2 semanas, no tenemos tiempo, los tiempos están agotados, necesitamos que se hagan los debates con la base sindical, pero que esos debates sean con celeridad. Y de hecho, la convocatoria del día 22 de octubre, el paro que ha convocado el mundo de la salud, nosotros lo respaldamos plenamente y entendemos que en esa convocatoria todas y todos también tenemos que sentirnos convocados. Colegio de Profesores. La verdad es que la decisión de adelantar el toque de queda así de manera abrupta es un reflejo de un gobierno que está absolutamente perdido, que no tiene ni capta en lo más mínimo lo que está pasando. Lo decimos en nuestra declaración, que un presidente de la República que está tan confundido, está tan perdido, está tan falto de sensibilidad mínima respecto a evaluar correctamente el momento social gravísimo, crítico que se está viviendo, tenemos serias dudas si está capacitado para gobernar. Esta medida tomada así, abruptamente, a pocas horas, por supuesto que genera una serie de trastornos adicionales. La ciudad y el país están suficientemente trastornados ya, suficientemente convulsionados como para que el gobierno, en vez de resolver el problema, lo empeore. Lo que hemos visto en estos días es un gobierno que cada decisión que toma empeora la situación en vez de resolverla. Todo esto partió con una acción de desobediencia civil muy sencilla y muy focalizada, que era evadir el pago del pasaje del metro. Y miren en lo que estamos hoy día. Esto ya no es un tema del transporte. Esto es un malestar social que está por todo Chile, extendido, que está expresado claramente. Hemos sido muy claros en condenar la delincuencia, el vandalismo, la violencia irracional. Nuestra declaración lo dice muy claramente, eso lo condenamos de la manera más enérgica. Pero también exigimos que se dé cuenta de la enorme cantidad de millones de chilenos y chilenas que se han manifestado pacíficamente, de manera ordenada, y que han manifestado un malestar profundo, un malestar profundo contra una élite que es incapaz de dar respuesta, una élite que no es ejemplo de nada. Ellos, nos parece el colmo, nos parece incongruencia absoluta, que condenen la evasión en circunstancias que el presidente de la República evadió el pago de contribuciones de su casa de lujo en Caburga durante años. ¿Cómo pueden hablar ellos de condenar la evasión si han creado paraísos fiscales, empresas de papel para evadir tributos? No, ¿quiénes son ellos para cuestionar la evasión? ¿Quiénes son ellos para cuestionar a un escolar que no paga 260 pesos cuando ellos han eludido pagos de millones de dólares? Son unos caraduras. Sin embargo, con esto cierro, el país está en la situación que está, el gobierno es el responsable de dar solución a la situación, aquí las organizaciones manifestamos nuestra disposición a que este conflicto pueda ser superado por el bien del país, pero es el gobierno el que tiene que dar señales. La primera señal, como se ha dicho, es eliminar el estado de excepción, terminar con el estado de excepción, volver a los militares a los cuarteles. Nosotros como profesores hemos llamado a nuestros colegas a no ir mañana a trabajar porque no hay condiciones, no hay condiciones para transportarse con seguridad, ni hay condiciones para estar en los colegios con seguridad. Y hemos pedido a los padres, sobre todo a los niños más pequeños, que no los envíen al colegio porque no hay seguridad para hacer con normalidad. Es esta apariencia de normalidad que pretende dar el Ministerio de Educación o que pretende dar los distintos ministros es ridícula. El país no está normal. El país está en una condición caótica que es el gobierno el que tiene que resolver con medidas políticas, no con medidas militares, con medidas de captación del problema social, no militarizando la ciudad. Ese es el llamado que nosotros hacemos al gobierno. Oye, mi nombre es Carolina Espinosa, yo soy dirigente de la CONFUSAM y muy brevemente insistir en lo que estamos diciendo en esta declaración. Estamos llamando a la gente a cuidarse el día de mañana, a no asistir al trabajo de manera de poner en riesgo su seguridad. Por supuesto que los servicios públicos estratégicos vamos a tener turnos éticos y de funcionamiento como siempre. Nuestro sector, y en particular CONFUSAM, ha convocado un paro nacional para este martes 22 con motivo no de pelear por condiciones laborales, sino que para exigir un financiamiento para los servicios públicos, es decir, para defender la salud que entregamos en los centros de salud comunitarios, en los territorios. Ese paro sigue en pie, vamos a tener, como digo, turnos éticos, y el llamado en general que hacemos a la comunidad, a ese 80% de la población usuaria que se atiende en los centros de salud pública, es a sumarse a esta lucha. Lo del alza en el costo del transporte ha gatillado una demanda generalizada en todos los aspectos y hoy día más que nunca es importante mantenernos unidas, unidos y con la esperanza firme. Ahora es cuando necesitamos la mayor nivel de unidad, organización y movilización coordinada si queremos las grandes transformaciones que Chile necesita para tener un país más justo. Sí, José Pérez de Belli, presidente nacional de la ANEF. Estamos hoy día aquí haciéndonos cargo de esta demanda ciudadana que nace en la población, que nace con los estudiantes, que nace con los trabajadores y trabajadoras. El gobierno ha puesto estado de excepción y aplica este instrumento dictatorial que es el toque de queda. Eso es violencia, eso es no entender, no escuchar al pueblo de Chile. Eso es atentar contra la dignidad de las personas. Sacar a los militares, donde son golpeados nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes, con la policía recién atropellando en Lampa a una persona que estaba en la calle. Eso es violentar también constantemente todos los días lo que está ocurriendo en nuestro país. Por eso que nosotros en esta unidad de acción, en esta mesa, unidad social, estamos disponibles también para poner a disposición de conducir un proceso que nace desde de la rabia, del hastío de lo que está viviendo nuestra población. Por eso que nosotros los sindicalistas también nos ponemos a disposición en los espacios formales. Nosotros de la ANEF hemos dicho a nuestros compañeros y compañeras, mañana tengan la precaución, cuidar la vida, en si es posible no llegar a trabajar bajo circunstancias extremas. También hemos pedido a los sindicalistas que consulten, que conversen en asambleas inmediatamente en la mañana. Su foco tiene que ser atender las necesidades de los compañeros y compañeras que nos han pedido como compromiso sindical y también esta unidad de atender a aquellos que no tienen voz, no tienen imagen, no tienen la posibilidad de comunicarse mediante los medios, los que viven con menos de 400 mil pesos, los que sufren, digamos, la sobrevivencia de endeudarse para comer. Hemos dicho también que somos capaces de ponernos a disposición como Confederación Sindical. Por eso que es importante y nos sumimos en este caminar y mañana a las 3 de la tarde reuniremos a todas las nuestras bases sindicales para ver cómo está el terreno, digamos, de ser asertivo en nuestro compromiso de plegar nuestra convocatoria del día miércoles 24 de octubre en una gran huelga general. Que es a disposición de este pueblo que sufre, a disposición de esta ciudadano y ciudadana que hoy día requieren una conducción. Vemos la incapacidad del gobierno. Tirando este nuevamente toque de guías, en dictadura lo hacían constantemente los militares, hoy día lo ocupan como una herramienta. Le decimos al gobierno que gobierne escuchando la demanda de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y no contra los compañeros y compañeras que hoy día están sufriendo la precariedad, la postergación y la criminalización, incluso la protesta social. Por eso de la ANEF, con esta unidad de acción, con los pobladores, con los trabajadores, con toda la estructura sindical organizada y en todos los planos que hoy día nuestro país nos demanda, podamos ser también facilitadores para reconstruir el diálogo y una paz social. Y le digo a los parlamentarios que no se dejen seducir por invitaciones convocatorias donde la legislación va a apoyar el modelo. Hoy día se ha dicho, queremos una nueva previsión, un nuevo modelo laboral, una nueva constitución, un nuevo derecho de agua, un nuevo ambiente que hoy día también requiere urgentemente nuestra sociedad y el futuro a las generaciones. Queremos una buena salud, presupuesto para los policlínicos y hospitales públicos donde se atiende los más necesitados. Queremos que escuchen a la mayoría, y no solamente a la minoría, que basta de concentración de la riqueza donde está hoy día puesto el énfasis de esta demanda y grito ciudadano en el país. La ANEF con ustedes, siempre el legado de Clotario y Tucapel. Es irresponsable el llamado a instalar este instrumento fascista, dictatorial, que es, nos recuerda los peores momentos de nuestro país y efectivamente no es entender, no es democracia. Tenemos que cuidar la democracia. El presidente fue electo, legítima legalmente, siempre pregona el sector que lo apoyó. Hoy día le pedimos también que defienda y cuide esta democracia, porque sacaron a los militares y lo expone. Lo vimos en Valparaíso, cómo golpeaban, cómo disparaban a discreción sin respetar a los ciudadanos y ciudadanos. Golpean a nuestros niños y niñas, a nuestros estudiantes, y no son capaces de decir que sacan a los milicos a la calle. Tienen que volver a los cuarteles, están contratados, tienen una buena previsión. Queremos que también esas mismas condiciones favorecidas, que permanecen intactas en democracia, también sean consideradas por nuevo modelo de previsión y laboral en Chile. Esa es la urgencia que tenemos, y no colocar hoy día lo que está poniendo es más combustible al fuego. Y eso es impresentable, vergonzoso, atentatorio y violenta a nuestros compañeros y compañeras en todo el territorio nacional.